se atragantan, las otras se mueren de hambre. Sin más explicaciones, se montaron un negocio, se llamó libre comercio, y ahora es nuestro tesoro. Y no me preguntes por qué, si tú mismo lo puedes saber. Hay una guerra, miles de silencios, pregúntate por qué este grande tesoro. Hoy es el capitalismo que arrasa con toda esa gente que vive de su cosecha. Como son la mayoría, les tendimos una mano, que es la globalización, para dejarles más esclavos. Y no me preguntes por qué, si tú mismo lo puedes saber. Hay una guerra o miles de sospechos, pregúntate por qué. Sin techos, pregúntate por qué.